Te gusta cuando baila, cómo mueve su cintura, qué bien mueve su cadera, todo, todo me gusta de ella. Me gusta su sonrisa, me gusta su carita, me gusta su boquita y esos ojos que me vuelven loco, loco, loco, loco, loco enamorado. Así me dice la gente.